Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, qué gusto estar con ustedes en este día martes, martes 28 de abril del 2015. Tenemos temas interesantes para proponerles en el transcurso de esta mañana, algunos productos de Radio Francia Internacional que queremos compartirlo con ustedes, la música de Calle 13, un invitado especial que nos va a hablar sobre el evento Nuestra es la Vida, Rafael Larrea, 1942-1995, un homenaje al poeta Sánsico. Estos, entre otros temas, al inicio de este programa les damos un cordial abrazo, amigos. Bienvenidos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Mientras estés viva, siéntete viva. Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años, pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción no tiene edad. Tu espíritu es el plumero de cualquier telaraña. Detrás de cada día de llegada hay una partida. Detrás de cada logro hay otro desafío. Mientras estés viva, siéntete viva. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Sigue aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro y que hay en ti. Haz que en vez de lástima te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón. Pero nunca te detengas, lo dijo la Madre Teresa de Calcuta. Este es Calle 13, mamita, esto es para ti. Tiembla la timba, timba, tin, tin. Tiembla la timba, timba, tin, tin. Ay, ay, ay, ay. Que te explique en palabras sencillas pa' que entiendas. Llegó el dueño de la tienda, el que tiene todo super controlado. Ajá. Fríamente calculado. El que pone a la cultura latina a mover esos glúteos como terremoto en China. Hoy tú vas a ser mi novia. Vamos a pegarnos hasta que nos dé claustrofobia. Los dos felices como dos lombrices, mi amor. Vamos a olernos las narices. Yo estoy caliente derritiendo nieve. Aquí se vale todo si tú te atreves. Lo más que me gusta de ti son las partes blandas. Yo quiero bacalao con viandas. La misión mía en este mundo es recitarte poemas y que se te olviden los problemas. Moviendo la cajuela con un movimiento bruto que parezca que no fuiste a la escuela. Esto es básico, elemental, sencillo, fácil, como comerse un bocadillo. Yo me pego a tu espalda y tú recuesta el fondillo y cocinamos arroz con picadillo. Bailando como chimpancé hasta que te salga un callo en el dedo gordo del pie. Te veo un cantito del cuerpo desnudo. Me pongo tarta, tarta, tartamudo. No te tapes, que tú no eres musulmana. Aquí llegó Adán a morderte la manzana. Si tienes manchas en las nalgas, no te atribules. En la discoteca se te ven las nalgas azules. Puedes ser desfigurada y no me doy cuenta. Si no puedo ver tu cara, este hombre se la inventa. Todo lo estoy viendo en cámara lenta. Yo soy el príncipe azul y tú la cenicienta. Contigo quiero envejecer. Mentira, después de esta noche no te vuelvo a ver. Tiembla la timba, timba, tin, tin. Tiembla la timba, timba, tin, tin. Tiembla el budín, tiembla el cojín. Tiembla la timba, timba, tin, tin. Tú me gustas como quiera. Tú como sea me gustas. Yo soy la cura de tus penas. Yo soy la sangre de tus venas. Deja que la música te estimule, haciendo que la sangre circule. Te veo concentrada, dando vueltas como los trapecistas chinos en las olimpiadas. Me gusta que seas ruda, también me gusta cuando sudas, porque hueles a carne cruda. Cada vez que te mueves, mamá, se te ve la raya larga como el canal de Panamá. Ay, ay, ay, ay. Timba tin tin, tiembla la timba, timba tin tin, tiembla el budín, tiembla el cojín, tiembla la timba, timba tin tin. Salud y alimentación con consejos y sugerencias en las voces de los especialistas. En diversas voces, diversas voces, diversas voces. Un documento que publica BBC Mundo que habla sobre la endometriosis, que es la condición que hace que los dolores menstruales sean más fuertes de lo normal. Hay recomendaciones, por ejemplo, colocar una bolsa de agua caliente sobre el vientre. Puede ser la norma para muchas mujeres durante la menstruación, pero hay un punto en el que los dolores menstruales deben preocuparnos. Como una guía básica, si has sentido dolor severo, un trastorno llamado dismenorrea, desde que comenzaron tus periodos, es poco probable que exista una causa específica del dolor, dijo Tricia McNair de la Asociación Médica Británica. Sin embargo, hay algunas excepciones, porque existen trastornos como la endometriosis, que pueden causar dolor severo desde que se comienza a menstruar, y otras enfermedades como las miomas uterinos o la enfermedad pélvica inflamatoria. La endometriosis es una condición para la que no existe cura y de la que no se sabe aún con certeza su origen, pero que puede ser tratada. Eduardo Cortés, especialista en ginecología y obstetricia del Kingston Hospital NHS Foundation Trust en Reino Unido, le explicó a BBC Mundo que la endometriosis consiste en la aparición y crecimiento de tejido endometrial, parte de la pared del útero que sangra durante la menstruación, fuera del útero, sobre todo en la cavidad pélvica como en los ovarios, detrás del útero, en los ligamentos uterinos, en la vejiga urinaria o en el intestino. Cortés agregó que aunque el dolor menstrual acentuado es un indicativo de endometriosis, no es el único. Uno de los síntomas que más hace sospechar que una persona tiene endometriosis es el hecho de que siente dolor durante las relaciones sexuales. Dice, también está asociado con el dolor pélvico crónico o alteraciones en el ámbito intestinal. Pero también hay infertilidad. Se estima que la endometriosis afecta a entre el 2% y el 10% de la población general femenina, pero está presente en el 50% de las mujeres infértiles, dice Cortés. Según el especialista, si se desparrama tejido endometrial dentro de las trompas con el tiempo puede llevar a su bloqueo. La cirugía para quitar manchas visibles de los tejidos de endometriosis puede ayudar a mejorar los problemas de infertilidad. Sin embargo, no hay garantía de que esto le permitirá quedar embarazada, dice Cortés. No obstante, se estima que hasta el 70% de las mujeres con endometriosis lleve moderada con el tiempo podrá quedar embarazada sin tratamiento, según datos del Sistema de Salud Británico. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico? En muchos casos, la endometriosis tarda mucho en ser diagnosticada, dijo el experto. Cuando alguien viene a la clínica quejándose de dolor en el área de la pelvis, primero hay que descartar otras condiciones que pueden darte también este tipo de dolor, como las de origen urológico o colorrectal. Normalmente se empieza con una historia clínica seguida de técnicas de imagen, ecografía en la mayoría de los rayos y REMN en otros específicos, aunque el diagnóstico definitivo es histológico, generalmente utilizado y utilizando cirugía mínima invasiva, que es la laparoscópica. Durante la laparoscopía, a través de una pequeña incisión en el ombligo, se introduce en el cuerpo un tubo de observación especial con una luz en el extremo laparoscopio. El laparoscopio tiene una pequeña cámara que transmite imágenes a un monitor de video para que el especialista pueda ver cualquier tejido endometrial. El especialista entonces puede tomar una pequeña muestra de tejido, es decir, la biopsia, para pruebas de laboratorio o insertar otros instrumentos quirúrgicos para tratar la endometriosis. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? No hay cura para la endometriosis y puede ser difícil de tratar. El objetivo del tratamiento es aliviar los síntomas para que la condición no interfiera con la rutina diaria del paciente. El tratamiento se administra para aliviar el dolor, desacelerar el crecimiento del tejido de la endometriosis, mejorar la fertilidad y evitar que la enfermedad regrese. Al decidir qué tratamiento es el adecuado, el ginecólogo toma en cuenta. Ahora, ¿cuál es la edad? Si el síntoma principal es el dolor o la dificultad para quedar embarazada, si se desea un embarazo, ¿qué piensa la paciente sobre una cirugía? Según Cortés, los tratamientos hormonales son los más utilizados. El objetivo de los tratamientos hormonales es limitar o detener la producción de estrógeno. Esto se debe a que el estrógeno fomenta el crecimiento de la endometriosis, por lo que si se elimina la exposición del estrógeno, el tejido endometrial puede reducirse, lo que ayuda a aliviar los síntomas como ocurre durante la menopausia o los periodos largos de supresión hormonal, que es el embarazo. Sin embargo, según Cortés, en el caso de que la paciente quiera quedar embarazada, el tratamiento hormonal tiene limitaciones significativas y no es aconsejable. Como último recurso se realiza una cirugía para eliminar o destruir las áreas de tejido con endometriosis que puede ayudar a mejorar los síntomas y también la fertilidad. ¿Causas? El mayor problema es que nadie sabe a ciencia cierta cuál es su causa, a pesar de que hay unas cuantas teorías, entre ellas problemas con el sistema inmunológico, causas ambientales y también genéticas. Pero según Cortés, la teoría más popular es la menstruación retrógrada. La menstruación retrógrada es cuando el revestimiento del útero endometrio influye hacia atrás a través de las trompas de Falopio en el abdomen, es decir, en la barriga, en lugar de dejar el cuerpo como un periodo. Ese tejido se incrusta en los órganos de la pelvis y cruce, dijo el ginecólogo. Se cree que la menstruación retrógrada ocurre en la mayoría de las mujeres, pero muchas son capaces de eliminar el tejido de forma natural sin que se convierta en un problema. Y en este segmento de salud y alimentación, con mucha preocupación veía lo que ocurre en el mundo en general. Usted, si se va a un centro comercial, específicamente al patio de comidas, encuentra que la mayoría de la gente no termina su comida. Deja o bien arroz, o bien deja pedazos de carne, o bien deja cualquier cosa, pero, es decir, deja alimentos. Y en ciertos lugares hay la costumbre de, cuando hay exceso de sobra, suelen solicitar una funda para llevar. Eso es la cultura latinoamericana. Pero ¿qué es lo que pasa en Europa, específicamente en Francia? No hay esa cultura de una fundita para llevar. Se desperdicia cantidades innumerables de comida, toneladas innumerables de comida. Y si hacemos un balance general de lo que ocurre en el mundo, pues nos quedamos boquiabiertos, como se dice comúnmente, de lo que ocurre en el mundo. Mientras que en lugares alejados, a los que no conocemos de cerca, a ciertos lugares de África, por ejemplo, se mueren de hambre. Es por eso que en Francia ya hay un proyecto que se está poniendo en práctica, en el de entregar un recipiente de cartón para que pongan ahí la alimentación que sobra, o los residuos de lo que sobra. ¿Para qué? ¿Cómo así? ¿Con qué objeto? Pues escuchamos en este informe de Radio Francia Internacional lo que ocurre. A café, s'il vous plaît. A café pour la table 6. Ya desde la Edad Media, pero luego acentuada a partir del siglo XVII con el rey Luis XIV, la noción de gastronomía francesa se convirtió en sinónimo de fastuosidad y dispendio. La presentación de los diversos platos, que se realizaba con una secuencia finamente orquestada en la Casa Real, no solo desarrolló la cocina en su aspecto culinario, sino que dio origen al llamado servicio a la francesa, en el que el derroche constituía una muestra de poder señorial de elevada posición social. Pasados los siglos y ante un escenario de escasez de recursos, de hambre entre una buena parte de la población mundial, varias de las características de ese servicio a la francesa no solo que se volvieron a todas luces caducas, sino que solo imaginarlas constituye una afrenta. Sin embargo, hay residuos de esa herencia que en Francia todavía son un escollo por resolver. ¿De qué hablamos? Pues de algo tan cotidiano como los restos de comida que dejamos en los platos cuando comemos en un restaurante. Mientras en Inglaterra, en Estados Unidos o en Latinoamérica es común pedir los restos para llevar, en Francia la costumbre es casi inexistente. Ahora, para enfrentar ese importante desperdicio de alimentos, el Ministerio de Agricultura y la Unión de Oficios y de Industrias de la Hotelería han emprendido una campaña para que se extienda el uso de la llamada Doggy Bag, es decir, un recipiente para llevar las sobras. Para intentar comprender por qué ese gesto bastante corriente en otros países, en Francia resulta raro, visitamos algunos restaurantes de París y hablamos con propietarios y clientes. ¿Los clientes piden contenedores para llevar? ¿Los restauradores los proponen? ¿Qué hay alrededor de esta falta de costumbre? Jérôme es el responsable del LIP, un típico bistró parisino en la zona de Issy-les-Moulineaux. No, nosotros no los proponemos. Si la gente trae sus bolsas, no tenemos problema, pero nosotros no los ofrecemos. Y creo que es porque no nos preocupamos lo suficiente de los alimentos que tiramos a la basura. Es nuestra responsabilidad preocuparse un poco más para que entre en nuestros hábitos. Y como a la vez que podemos ser responsables de un restaurante, también somos con frecuencia clientes, Jérôme se pone en esa posición. Yo personalmente no me atrevería a pedir eso en un restaurante, quizás para no pasar como alguien muy apegado a su dinero, no sé, me sentiría incómodo al hacerlo. Sin embargo, sé que es bueno para todos y que eso evitaría tanto desperdicio alimentario. Lastimosamente, no es una práctica corriente. Según una encuesta nacional realizada por la DRAF, entidad regional francesa encargada de la alimentación y la agricultura, el 59% de los consumidores nunca termina su plato de comida. De ellos, el 8% lo hace porque la comida no estuvo buena y el 92% porque no avanzó a terminarla. El 70% de los consultados nunca ha pedido un contenedor para llevar los restos. Y las razones usuales son porque eso es algo que simplemente no se hace, porque simplemente es algo en lo que no pensaron o porque tienen vergüenza de hacerlo. Todas esas razones coinciden plenamente con los testimonios recogidos para este reportaje. Es el caso de este cliente que bajo el sol de esta primavera que acaba de empezar, esperaba a que le sirvieran una pizza. No lo sé, creo que es una cuestión cultural porque en Francia la comida tiene un lugar importante, casi sagrado, y eso de llevarse la comida a la casa simplemente no se hace. Es posible que haya una vergüenza, que piensen que no tienes los recursos necesarios para comprar toda la comida que quieres y que por eso te llevas los restos a la casa. Y es seguro que en Francia, más que en otros lados, se siente molestia por tener que llevar la comida por la calle. Es más en Francia que allá. El reconocimiento de que en un restaurante el pedir las sobras para llevar es algo que se escapa a la iniciativa espontánea suele estar seguido de una muestra de disposición para comenzar a hacerlo. Por supuesto, yo lo he hecho en los Estados Unidos y es una buena idea. Yo lo haría con gusto. Creo que ahora empieza a haber un movimiento de fondo con el control de los desperdicios en los supermercados y en los restaurantes. También es una buena idea. Las entidades del Estado francés y algunas organizaciones profesionales también piensan que incentivar el uso de la doggy bag es una buena idea. En junio de 2013, el Ministerio de Agricultura lanzó un plan que vincula a toda la cadena de la alimentación con el objetivo de reducir el desperdicio alimentario de aquí al año 2025. Podría parecer extraño que un gesto de este tipo haya tenido que debatirse en esas instancias para ser considerado necesario, pero no lo es tanto cuando se sabe que cada francés tira a la basura alrededor de 20 kilogramos de productos alimentarios al año, que de ellos 7 kilos ni siquiera han sido sacados de sus empaques, que eso equivale a 430 euros desperdiciados y que todo ocurre sin una mayor toma de conciencia al respecto. Pero que se incentive la idea no es suficiente por sí solo. Hay que darle forma al incentivo y hay que darle la forma adecuada. Víctor Marostegán es el responsable de comunicación de Take Away, empresa que creó un recipiente de cartón con ciertas características especiales para incentivar su uso en Francia. Hay un problema de democratización entre el restaurador y el cliente. Vemos que el consumidor está a la espera de que le ofrezcan el recipiente porque él no se atreve a pedirlo, y el restaurador no lo ofrece instintivamente y espera que el cliente se lo pida. Entonces nosotros hicimos un estudio para diseñar un producto que se diferencie de la bolsa de papel o de la tarrina en aluminio que se encuentra en los países anglosajones y que no son del agrado de los consumidores franceses. Según nuestro estudio de mercado, la democratización iba a aumentar con un producto más lujoso y más de moda. Y para que esto llegara a concebirse, restauradores y emprendedores también llegaron a la conclusión de que en el fondo del asunto reside una incomodidad, una vergüenza que tiene que ver con las apariencias, con el estatus, que impide algo aparentemente sencillo como llevarse a la casa los restos de comida. Es verdad, con frecuencia el cliente tiene vergüenza de pedirlo, y es una vergüenza a aparecer como tacaño. Por eso nosotros ponemos el acento en que el restaurador presente el servicio. A los restaurantes que participan, nosotros les ofrecemos una señalética para que el consumidor se encuentre en un clima de confianza y dude menos en pedirlo. Así se disminuye la molestia que existe. Y que existe porque en realidad la gente no sabe lo que representa el desperdicio de alimentos. Actualmente se desperdician entre 230 y 240 gramos per persona al final de cada comida. Es decir, que por cuatro personas se bota casi un kilo, lo cual es impresionante. Por eso hay que evitar al máximo que los basureros se llenen de comida, que es totalmente consumible. El caso de esta falta de costumbre en Francia se enreda un poco cuando se sabe que los restauradores ya intentaron su introducción en los años 90 y luego en los años 2000 y que nunca llegó a funcionar. Hay consumidores que zanjan el asunto apegándose a una suerte de excepción francesa un poco radical. No, es que simplemente es algo que no se hace. La gente no piensa mucho en eso, y los restaurantes tampoco lo proponen mucho, así que no es una opción común para la gente. Pero creo que podría ser una opción interesante en ciertos casos. Habría que pensar también si en los restaurantes las cantidades son desproporcionadas en relación a lo que comemos. Habría que verlo caso por caso. Sé que algunos restaurantes de lujo, como el Shangri-La, lo hacen, pero porque tienen una clientela internacional, mientras que los restaurantes más accesibles no lo hacen necesariamente. ¿Accesible? ¿No? Hay quienes creen que el término en inglés doggy bag, que quiere decir literalmente bolsa para el perro y que conlleva la idea de que los residuos deben ser destinados a las mascotas, pesan en la falta de esta costumbre en Francia. Pero en realidad es muy débil frente a la avalancha de datos sobre lo que significa el desperdicio de alimentos. Por ejemplo, el Consejo Nacional del Embalaje dice que es menor el impacto ambiental del uso de un recipiente por la reutilización que se le puede dar en el hogar precisamente para conservar restos de alimentos que el botar a la basura alimentos preparados, no solo por el no uso, sino por toda la energía y los recursos invertidos en su producción que están siendo desperdiciados. Después de esto, solo queda modificar las costumbres de esa otra excepción francesa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Este primero de mayo estamos de aniversario. Hace 66 años se crea Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para difundir, promover y crear el quehacer cultural. Desde ese entonces somos la voz de los actores culturales. Somos la radio de todas las voces. Somos la primera radio pública cultural del país. Somos Radio CCE. Estamos en los 940 amplitud modulada. O en www.casadelacultura.gob.es. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a celebrar el Día Internacional de la Danza. Con el encuentro académico. Hacia la cumbre de la danza ecuatoriana. Se abordarán temas como la formación de la danza, crisis y oportunidades. Hacia una conceptualización de las danzas nacionales. La danza clásica y contemporánea en el Ecuador, entre otros. Hacia la cumbre de la danza ecuatoriana. 28 y 29 de abril, a partir de las 9 de la mañana. Teatro Prometeo. Le esperamos. Mi nombre es Cecilia Tapia Samaniego, soy solista y directora de la Camerata de la Casa de la Cultura, una agrupación nueva. Quiero a nombre de todos ellos y muy personal hacer extensivo un gran abrazo de felicitación a todos los que trabajan en la radio de nuestra Casa de la Cultura. Muchos éxitos, que sigan adelante, que ustedes son la voz de la institución. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. Hola, soy Gabriel Vallejo. Yo soy Rafael Morales. Y somos Dementes Independientes. Y queremos enviar un saludo por sus 66 años a la Radio Casa de la Cultura. Ya no despierto en la mañana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará el poemario Sembradora de Lluvia de Matilde Aguilar en el Centro Cultural Benjamín Carrión en Quito. La obra, que forma parte de la colección Casa Nueva de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, contiene una poesía subterránea que recuerda al boliviano Jaime Sáenz y al argentino Leónidas Lamborghini. Son versos que no buscan respuestas, que reclaman a la vida, al dolor, al horror y al amor. Internacionales. Buenos Aires.

sin lubricación. Están escuchando diversas. Poesía peruana reciente o de cómo extraviarse en el buscador de Google. Esto escribe Albert Estrella en la revista Casa Palabras, que se edita en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si uno escribe poesía peruana joven en el buscador de Google, la primera entrada nos sorprende demasiado para alguien que haya leído algo de la poesía peruana del siglo XX, ya que el link traslada a quien busca a los preciados y nostálgicos años 60, en que un joven poeta llamado Javier Herraud muere acribillado en las orillas del río Madre de Dios. Sí, Javier Herraud, el poeta guerrillero, el poeta del compromiso ético y prototipo ideal para muchos poetas jóvenes hasta fines del siglo XX, y que sigue siendo un río en la poesía que fluye hasta el siglo XXI, más furiosamente, más violentamente. La siguiente entrada lleva hasta un artículo publicado en el diario La República en el 2008 que comparte la siguiente noticia. Poeta trujillana Rosana Denise Vega Farfán resultó ganadora del concurso Premio Poeta Joven del Perú 2008 con el poemario Una morada tras los reinos. Seguimos con esta búsqueda y le damos link a la tercera entrada, que es un artículo periodístico para la página de RPP, Radio Programas de Perú, fechado en el 2012, donde refiere: el poeta peruano Nilton Santiago obtuvo el segundo premio de la poesía joven de la Fundación Centro de la Poesía José de Hierro por su libro La oscuridad de los gatos era nuestra oscuridad. Antes de llevar a cabo este artículo, se hizo un sondeo entre algunos amigos y conocidos poetas peruanos de la generación. Pregunté, ¿qué te parece la poesía joven del Perú? Un colega me dijo que ya no andaba en ese mundo, pero que igual, a lo mejor seguía en malos pasos como a inicios de siglo. Otro, un poco más joven, señaló que la poesía peruana post-90 es un desierto y que apenas se están posando las nubes para que llueva. Y finalmente, uno más maduro me dijo que es imposible ser objetivo cuando estás inserto en medio del fenómeno al que vas a estudiar, cuando vives el mismo tiempo y sobre todo cuando lo que vas a estudiar es parte de tu propia realidad. Hablemos de poesía peruana reciente. Personalmente debo confesar que he leído más la poesía chilena desde el año 2003 debido a la facilidad con que uno encuentra libros en PDF. Bibliotecas con artículos, reseñas, entrevistas en páginas como Letra S5. Más allá de que paralelamente exista y existe un proyecto de la literatura peruana en PDF al que sin duda le faltan muchos libros, más allá de que Urbanotopía de Martín Zúñiga sea una colección de biopsias con poemas de algunos poetas peruanos que sirven de punto de partida para seguir a los que tienen las propuestas más interesantes. Por otro lado, es en esta segunda década del siglo XXI que las propuestas mejoran con la aparición del blog Transtierros de Mauricio Medo y Vallejo y de Bruno Polak y Mario Pera. Podemos observar que muy a pesar del gran esfuerzo que supone publicar y compartir textos y traducciones fundamentales en la formación poética, a muchos jóvenes nacidos en los 90 se les da por irse hasta la floreciente literatura alternativa. Completar su significado con Google, por favor. Y entonces beben de otras aguas refrescantes, pero de las que deberían tener mucho cuidado, porque como decía González Prada, las lenguas son acueductos que llevan a las poblaciones el agua, y en el agua conducen a gérmenes y enfermedades. Y es que según Arturo Sánchez, en su reseña para la antología de poesía joven norteamericana, a lo mejor estamos frente a un fenómeno generacional desde un punto de vista estético. Habría que decir que es la generación del sujeto débil, o tal vez no tan débil como la inconsciente, una generación anémica. ¿Es pertinente del mismo modo preguntarse si acaso en pleno siglo XXI podemos limitarnos geográficamente y hablar de una tradición poética peruana, chilena, mexicana, a secas, hasta que siglo teníamos que retroceder para encontrar las raíces de nuestras tradiciones, si todos estamos insertos en la lengua española, cuando lo real es que nuestras patrias son nuestras bibliotecas, como dijera Fresán. Y nuestra biblioteca, para lo que vivimos en el tránsito del libro físico al digital, fue muy distinta a la biblioteca que hoy se encuentra disponible a un par de clics de distancia. Por otro lado, es muy distinta la conformación de los nuevos grupos y colectivos literarios gracias al uso masivo del apogeo de las redes sociales. Regresemos ahora a una de las preguntas esenciales. ¿Dónde podemos encontrar las nuevas vertientes? ¿Por dónde debe fluir la poesía del siglo XXI? Tal vez podríamos obviar las respuestas clásicas y respondernos con un poema de Cesárea Tinajero. Ese de la línea que se convierte en una onda y luego en una boca de tiburón, es decir, en una broma como dijeran los personajes de Bolaño en Los Detectives Salvajes, o tal vez podríamos responder diciendo que la poesía es una caja 3D que puede esconder algo, un objeto adentro, o una caja 2D que puede esconder un objeto, algo afuera, como diría Montalbetti en su libro de metalingüística Cajas. Una de las metáforas que mejor describe el estado en que se encuentra la reciente poesía peruana la encontramos en Al Norte de los Ríos del Futuro, álbum del Universo Bacterial 2014, de Jerónimo Pimentel. Piénsese en el bello proceder del cardofen, advertido por su entorno de que es imposible sobrevivir por ausencia de lluvias o sequía extrema. Barómetro natural inicia su rito de suicidio complejo. Sus glándulas, en lugar de producir adrenalina para excitar la conducta, segregan endorfinas, por lo que no siente pánico ante la inminencia de la muerte, ni la evita. En cambio, un leve placer lo consume y lo acerca a la serenidad. Pensemos en el cardofen, que en este caso vendría a ser la representación del poeta que escribe poemas clásicos en el siglo XXI y que extingue, al mismo tiempo escribe endorfinas para su propia aniquilación, pero que deja progenie, como sugiere el libro, y entonces emite un sonido subsónico para que estos descendientes se alimenten y continúen esa línea evolutiva. Ahora, ¿quién es el personaje que escribe? Es Albert Estrella. Él es licenciado en enfermería, ganador del primer premio de poesía nacional Jaime Galarza Alcántara en el 2010, con el poemario La familia disfuncional y otros poemas hereditarios. Director de Milo Urdes Cartonera, ha publicado Cuchillos afuera 2009, Poética en la construcción del cielo 2011, Las supercuerdas 2013. Poemas suyos aparecen en la antología Cartonera. Mi país es un zombi, coeditada por Editorial 2012 y Casa Manita, Cartonera en México, Distrito Federal. Son las 11:13. Vamos a escuchar un tema de Calle 13 en este espacio de diversas voces. Ella quiere mandinga, pa' que se le vaya lo de gringa. Hay que darle un habano, pa' que camine como hispano. Hay que mancharle los zapatos con fango de la sierra, para arrancarle la postura de cheesecake de Inglaterra. Ahí va caminando por Latinoamérica, imitando el caminar de una gringa genérica. No come dulce de leche por el colesterol. Dice palabras en inglés mezcladas con español. Es una gringa wannabe. Ni siquiera sabe dónde queda la capital de su país. Es una imbécil, tiene cerebro de buey. Por eso le dedico este funk casi medio gay como Jamiroquai. Yo la veo a cada rato como los perros satos, sin rumbo, dando tumbos por el mundo, robándole dinero a los viejitos millonarios moribundos. Así como Donald Trump, en menos de un segundo te roba hasta las arrugas. Es una bruja pero sin escoba y sin verruga, porque es bonita con sus nalgas paraditas. Te hechiza con su nariz respingadita como las francesitas. Es una idiota, le saca ella tus pelotas, contar de montarse en tu carro sin cajota. Es una cuera fina, tan fina, que me ha salido más cara que la pagano de gasolina. Come solo en restaurantes elegantes, filete de oro con ensalada de diamantes. Prefiere hacerse un implante de fijo antes de darle de comer a sus hijos. Es una experta rompiendo condones,

o indirectamente en la salud humana. Y la peligrosidad de estos aparatos no se queda ahí. Por ejemplo, las bombillas fluorescentes contienen mercurio, altamente tóxico para el medio ambiente y para la salud humana. De ser desechados de manera salvaje en vertederos convencionales, pueden acarrear graves consecuencias al ecosistema. Y eso es lo que venía pasando en Europa desde el inicio de la sociedad de consumo, hasta que hace unos 10 años la Unión Europea instauró una directiva que quiere impulsar el reciclaje de estos aparatos. La Plataforma Europea de Reciclaje se creó justo después, fundada por grandes fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos, y actúa como vigilante del cumplimiento de la normativa de reciclaje, que deja buena parte del peso en manos de los fabricantes y distribuidores de los productos. Matías Rodríguez explica el proceso. Primero, la recogida selectiva de estos aparatos. Hay todavía mucho aparato que acaba en la basura común, mezclado con el resto de los desechos. Entonces, la primera etapa es implementar la recogida selectiva de estos aparatos. En Europa se han implementado, que en España se llaman puntos limpios municipales, donde el ciudadano puede llevar estos equipos cuando ya no tiene utilización y que los quieran desechar. El segundo canal es el llamado retorno del viejo aparato por el nuevo. O sea, si yo compro una lavadora nueva, puedo pedirle a la tienda que me lleve la vieja lavadora que tengo en casa. Una vez recuperados los desechos, son llevados a plantas de reciclaje. El segundo desafío es que sean tratados, reciclados, de forma que cause el menor daño posible al medio ambiente, a la salud humana. Por eso se han creado infraestructuras de tratamiento, plantas de reciclado, donde estos equipos son descontaminados, quitándoles las sustancias tóxicas y peligrosas que contenidas en estos aparatos, y se separan los materiales, en particular los metales y los plásticos, que puedan tener un valor y que puedan ser reutilizados en la industria para sacar el máximo provecho de los residuos que se están gestionando. Este es el procedimiento oficial y legal. Pero dado el valor de los materiales que contienen estos aparatos, muchas veces se crean filiales paralelas que recuperan los desechos para abrirlos y para obtener estos preciados metales. Sin ir más lejos, el Consejo de Estado de España denunciaba recientemente un fraude masivo en el reciclaje de estos productos que en buena parte estarían acabando en manos de chatarreros. La Fiscalía Española acusa en parte a grupos como la Plataforma Europea de Reciclaje de como poco no estar realizando una correcta vigilancia. Para Matías Rodríguez hay dos factores fundamentales. Ha habido dos factores, la crisis. Últimamente ha habido el factor crisis, que ha obviamente aumentado la presión, digamos, de estos circuitos paralelos por razones de subsistencia social. Y un segundo factor, que ha sido el tremendo aumento que hubo en los últimos 3 años del precio de los materiales, en particular de los metales nobles, como el cobre, el aluminio, que habían conocido un crecimiento, un aumento del precio de mercado tremendo, y esto pues crea una presión añadida por parte de esos circuitos paralelos, porque estamos hablando de, por ejemplo, un metal como el cobre, que se negocia o se negociaba más de 5.000 euros por tonelada. El problema es que muchos de estos objetos desechados no son manipulados en Europa, sino que son trasladados a otros países más pobres, donde, bajo la indiferencia de las autoridades locales, son descargados y manipulados, con graves consecuencias para la salud de la población. Greenpeace estuvo en Ghana, donde constató cómo toneladas de computadoras, electrodomésticos y otros componentes eléctricos se acumulan en improvisados desguaces, contaminando todo el entorno. Julio Barea, de Greenpeace. Todos los aparatos electrónicos contienen sustancias tóxicas y peligrosas, sustancias que de no ser bien manejadas, de sustancias de no ser bien recicladas, pues afectan muy negativamente al medio ambiente, pero también a las personas que las manejan. De hecho, el informe que realizamos en Ghana el año 2008, vimos cómo incluso había niños de corta edad, de hasta 5 años, manejando, quemando, sacando con sus propias manos estos materiales de altísima toxicidad. Desgraciadamente, en estos países no hay medios y, como digo, pues están intentando extraer pues algunos metales preciosos que llevan, están entrando hasta algunos plásticos, poniendo en grave riesgo su vida por el tema de, bueno, pues encontramos arsénico, encontramos incluso dioxinas, que son de los elementos químicos más tóxicos que existen ahora mismo, generados por el hombre, y esto, como se puede comprobar y como incluso nuestra autoridad sanitaria advierte, son productos que son cancerígenos, mutagénicos, afectan al sistema reproductivo y tienen graves consecuencias para la salud. Y Julio, el continente africano es uno de los objetivos principales de estas mafias que trafican con desechos eléctricos y electrónicos. Efectivamente, nosotros en ese informe detectamos y fuimos in situ a Ghana a ver uno de estos vertederos, pero no es el único que existe en el mundo. También hicimos un amplio documental, un reportaje en Pakistán, en otros lugares donde también tenemos constancia que hay estos materiales de forma irregular, pues es la India, Nigeria, China, bueno, pues en todos estos países, contenedores, grandes buques con contenedores llevan toneladas de estos materiales, no solo ordenadores, estamos hablando de televisores, estamos hablando, bueno, pues de todo tipo de material electrónico que termina de forma absolutamente irregular e ilegal en estos países, muchas veces con la excusa de ser ayuda al desarrollo o material de segunda mano, que no es cierto, porque apenas un 5 o 10% de lo que van estos containers tiene una segunda vida, porque el resto es una pura chatarra, y lo único que sirve es, como digo, para intentar que algunas personas hagan negocio con ello, otras malvivan arriesgando muchísimo sus vidas, su salud, pues unos míseros dólares al mes para poder sobrevivir. Y es que Estados Unidos, por ejemplo, inscribe la exportación de materiales electrónicos como una forma de reciclaje, algo que la Unión Europea, sin embargo, no permite. ¿Y cuál es el panorama en América Latina? Se lo preguntamos a Matías Rodríguez, de la Plataforma Europea de Reciclaje. Las Américas, las dos o tres Américas, tienen un ratio de 12 kilos por año por habitante, y si vamos a la parte de América Latina y el Caribe, los números nos indican unos 7 kilos por año por habitante producidos. Lo que es también correcto es decir que América Latina y el Caribe son de las zonas del mundo donde el crecimiento de este tipo de productos es de los más grandes en los últimos años. El problema de la gestión en sí de vida de estos productos se va a hacer sentir como en Europa, y en los países de América Latina tendrán que también regular y implementar las soluciones para la gestión de estos productos. América Latina tiene todavía que encontrar una respuesta regional al reciclaje de desechos eléctricos y electrónicos, aunque haya países como Brasil, Chile o Colombia que ya han lanzado iniciativas de reciclaje a escala nacional. You gotta know, I'm feeling loved, made it gold, I never loved another one, another you, it's gotta be, love I said it, you gotta know, I'm feeling love. You gotta know I'm feeling love. You gotta know I'm feeling love. Made it gold, I'll never love another one, another you. It's gotta be love, I said it. I might as well be in our garden. I said I smell in the air is a dripping rose. You know you be the one for me. Another soul to be my warden of anything there that's made of gold. A physical kiss is nothing without it. Close your eyes to see what it's done. The body that lies is filled up on looking. It's all that remains before it's begun. Swell before it's hardened. With the flick of the hair. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó